Is this it? Garage Sale Legion. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Esto es Proyecto Ping Pong Papas en su primera edición. Mi nombre es Diego Santana, estaré con ustedes alrededor de una hora y media escuchando música de rock. La edición de hoy es dedicada al metal. Está conmigo Michel Gálvez, que está en los controles. Los dejo con él. Muy buenas tardes, días, noches, no importa a la hora que lo escuchen. Hoy estaremos hablando, como ya dijo mi compañero, de rock. Empezaremos con lo que viene siendo la historia. ¿Por qué se llamó rock and roll? ¿Tienes alguna idea? Las que tú me quieras decir, tú sabes que no soy tan amante del rock como lo eres tú. Oh, pues. Bueno, pues para empezar, el rock combinaba los elementos de lo que viene siendo el blues, el boogie woogie, el jazz y el rhythm and blues. Boogie woogie. Hay que hacerle una canción que se llame boogie woogie a una chica que baila, que bailan en el dulces. Ya hay. Y fue de la época agogo. ¿Y por qué no la tenemos en nuestra programación con ella bailando? Prefiero ella bailando que la música, pero bueno, okay, no importa. Esto también fue en gran parte de lo que fue la música gospel, lo que se tocaba, lo que se oía en las iglesias de los estadounidenses, los negros principalmente, los ritmos que cantaban. Los negros en coro, ¿no? Uh-huh. Eso era el gospel y la música country. Hubo una fusión, un tipo se le ocurrió mezclar más bien el gospel, el rhythm and blues y el country para crear a lo que se llama el rock. Ahora, ¿por qué el nombre de rock and roll? Oye, pero también el jazz tiene algo que ver ahí, ¿no? Claro que sí, las combinaciones de batería, los ritmos suaves de un bajo, incluso los saxofones que muchas veces llevaron, saxofones, trompetas, flautas, todas las combinaciones que se crearon. Órale, suena interesante. Oye, ahorita que mencionabas el country, estaba acordando, no sé por qué siempre que dicen country me acuerdo de la canción de Metallica, ¿cómo se llama? Whiskey in a Jar. Qué buena canción. Que por cierto, Whiskey in a Jar es un cover de una rola de los 70, si mal no recuerdo. ¿En qué disco viene? En el Garage Inc, ¿no? Es un disco de puros covers, ¿qué no? Bueno, me han dicho eso. La mayor parte es, creo que solo tiene una rola original. ¿De Metallica? Uh-huh. Órale. Todo lo demás viene siendo covers. Ahora también, como decía, el rock and roll, originalmente todos dicen que nació por Elvis Presley. Pues no, no es cierto. ¡No! No importa cuándo no, lo que... ¡No! El rock and roll nace gracias a los barcos, aquellos que navegaban, ya que la acción de rock en ese entonces era lo que hacía el barco de adelante hacia atrás, y el roll era el derecha e izquierda. Luego, algunos compositores crearon, como Roy Brown, creó una rola que se llamó God Rockin' Tonight. Dale. Sí, la cual tenía todo el significado sexual en la rola. Suena interesante, hay que bailarla verticalmente. De hecho. No, también. Oye, se puede ir horizontal. Ahorita que decías eso de lo del rock and roll y los barcos. Digo, bueno, a ti que te gusta tanto el rock, pero me recordaste un pequeño dato cultural a ti que tanto te gustan. ¿Tú sabes cómo se dice que llegó el fútbol a Sudamérica? No. Los ingleses y portugueses que llegaron a Brasil sabían jugar fútbol, jugaban en los barcos, y dicen que al llegar a las costas de Sudamérica los enseñaron a jugar. Es por eso. ¡Órale! O sea, que gracias a los ingleses y a los portugueses. Tenemos a Pelé y a... Algo así, más o menos. Algo así va la historia. La voy a investigar y en otro programa te la voy a platicar con más calma y más detallada. ¿Va? Ya tendremos más tiempo para hablar sobre eso. No hay ningún problema. Ahora, estaba yo hablando sobre la historia. Así es. Es mucha historia. Realmente el rock tiene una historia gigantesca. Como ya dije, Roy Brown fue uno de los primeros en crear también la palabra rocking, o en español, rockear. ¿Piedreando o qué? Ajá, algo así. en Estados Unidos se creó porque era el sentimiento que que se sentía, valga la redundancia, a la hora de ciertas ceremonias religiosas, lo utilizaban en las iglesias. Este muchacho creó, como te dije, la canción con ese sentido sexual de God Rocking Tonight. Muy buena, me gustaría tenerla en mis manos para presentárselas, pero tienes que conseguirla. Tengo que conseguirla, por desgracia no la lo tengo. Lo voy a apuntar en mis pendientitos. Pendiente más. Así es. Ay, Dios mío. Ahora, dime tú, ¿tú qué conoces del rock y qué me puedes platicar de él? Ay, Dios mío, mira, yo creo que para ponerte a hablar de rock necesitas saber de rock. Y yo sinceramente, ¿verdad? O investigar bien. Ah, también. Y yo sinceramente no te conozco mucho de rock. Ahora sí que me incluyo dentro de esas grandes masas que dicen que es bueno lo que me gusta. Y bueno, ahorita estamos escuchando de fondo ahí a una de las más grandes bandas que hay, Metallica, en un muy buen remix del grupo Skazi. Uh-huh. Y bueno, pues para mí Metallica ha sido una banda interesante. Perdón, no te conozco toda su discografía, pero luego distingues, ¿no? Lo que es una banda. Como dirían muchos fanáticos, Metallica es como el Papa. No a todo el mundo le gusta, pero todos lo conocen. Ándale, exactamente. Algo así. Y pues de rock, yo me doy cuenta que ahorita pues hay muchas bandas que tratan de ser famosas o no sé. Hay buenas bandas en el nuevo rock. No, pero me refiero más bien a escenas locales, no a bandas conocidas, a bandas que están empezando a tocar, como que creen que en 2 años van a ser un YouTube o van a ser una Metallica. Exacto, un Metallica, que van a ganar millones y van a tener las miles de mujeres. Y pues la verdad que no, digo, hay un camino muy duro que recorrer, y ahora sí que uno en un millón, ¿no? Sus posibilidades, pero digo, no por eso tienen que desalentarse, al contrario, hay que seguir echándole muchas, muchas ganas. Entre más ganas le eches y entre más te desprecien, más grande vas a llegar. Mucha gente se desilusiona y se aparta de su medio o de lo que les gusta. Pues sí, pero el chiste es estar ahí siendo constante y sobre todo encontrar tu sonido, ¿no? Porque ahorita todo suena igual. Sí, bueno. Los nuevos sonidos del rock son muy similares. Es algún género que ya existió con otro nombre. Y a lo mejor algún remix o algún scratch a media canción y dices, ay, qué padre, ya lo escuché. Sí, así es. Los malditos infelices no nos están dando lo que necesitamos. Necesitamos mejor música, necesitamos nuevo rock. Si tú tienes una banda de rock en esta página, mándanos un comentario. Hablamos y a lo mejor te publicamos. Así es. No, a lo mejor. Vamos, publicamos. Si sus proyectos son buenos, estamos aquí precisamente para eso, para apoyar buenas bandas. No solamente de rock, o sea cual sea su género. Claro que sí, este programa no está dedicado al rock. Como si no nos vayan a salir con una onda así porque... Rebelde, así de, no juego. No, espérate, algo así como que sea... Es metal, cumbia, salsa y mega ranchero. Porque pues no, o sea... ¿Estás de acuerdo en que eso como que no...? Ajá. No, es cierto. Viene con tonos de reggaetón, ¿verdad? No, qué padre. El bajista lo despidió Daddy Yankee. Fuchi. Bueno, el chiste. Nosotros vamos a hablar de música, no de popularidad. De música y de otras cosas. No me limites. No, jamás. Así es. Vamos a tener diferentes temas. Como ya les habíamos dicho hace un momento, esta es nuestra primera edición, estamos fresquecitos, todavía estamos nuevos. Exactamente, estamos nuevos, vamos a cometer por ahí errores tal vez con los tiempos, con las canciones, pero estamos tratando de hacer un proyecto interesante para la, ahora sí que para la banda, escena, que no solamente sea local y tal vez después tengamos un crecimiento, seamos algo nacional, tal vez internacional. Uno nunca sabe pues hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Hablando precisamente de lo que mencionábamos hace un momento, Constancia. Y pues bueno, vamos a dejarlos a continuación con una canción bastante interesante. Un grupo alemán de metal. Bastante conocido hasta ahora. Se ha convertido en una escena muy grande, tanto en Alemania como en todo el mundo. Exactamente, en todo el mundo. Muy interesantes los proyectos que ellos nos presentaron al... Al principio mucha gente los criticó por sus letras, pero mucha gente les gusta por sus ritmos. Pero fíjate que eso, hablando de sonidos únicos, esto es algo único, metal industrial, son únicos y abrieron la puerta a muchísimas bandas de Alemania que se están dando a conocer, como lo que estamos, tenemos la canción que tenemos hace rato de fondo. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, los dejamos con este cover de Depeche Mode, interpretado por Rammstein. El nombre de la canción es Stripped. Just for Proyecto. Canción que acabamos de escuchar es The Ballad of William Kidd, interpretada por Running Wild. Y yo tengo un pequeño comentario de esta canción. Esta ni tan balada, y yo creo que William no está tan kid, cabrón, porque eso está como de señores grandes. Ya está bastante crecidito el señorito. Sí, una canción que a mí se me hace increíble, un poco larga, pero pues esperemos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Una excelente canción. Y pues bueno, ya retomando tu tema. A ver, ¿qué más nos vas a comentar? ¿De qué bandas nos vas a hablar del rock? Pues bueno, ya los agobié un poco con lo que fue la historia del rock, el principio. Ahora les voy a hablar de bandas. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue una de las primeras bandas? Yo quiero que nos platiques de la banda El Recodo. Bandas de rock, por favor, ubiquémonos. ¿La banda McGay? No cuenta como rock. ¿La banda Cuchillos? No, tampoco. Por favor, no. Vamos a empezar, mira. 1961. ¡La banda, le! No. 1962, una de las primeras bandas de rock o heavy metal que nació fue The Yardbirds. Ahora mejor conocidos como Black Sabbath. Ese fue el principio. También en esos tiempos comenzaba a escucharse una rola muy tocada. Hasta ahorita de hecho se hicieron muchos covers. You Really Got Me Now. You Really Got Me Now. De The Kings. El riff fue distorsionado de la introducción, realizado por Dave Davis. Fue lo primero que se hizo de instrucciones. Y tenemos un par de pajaritos ahí, grito y grito, bien, bien emocionados. ¡Cállate, infeliz! Ok, este hombre está cayendo con un pajarito. Ya se callaron. Como puedes. Lo que pasa es que mi pajarito diario está contento, entonces por eso pasa. Por eso pasa esto, porque mi pajarito diario está contento, pero déjenme cerrar ya la puertita. Ya, discúlpenme, es que nuestro presupuesto está muy bajo, entonces... Como pueden darse cuenta, este proyecto es un hobby, es diversión. Y espero que se diviertan con él de igual manera. Sí, así como yo me divierto contigo. Eso sonó muy mal. Ay, güey, lo único que te hace falta es que tengas por dónde aventarte aire para que seas inflable. No. Bueno, seguimos hablando. Siguientes grupos. 1965, los famosísimos The Doors. ¡Ah, qué bandota, eh! Grandísima banda. Uno de los junkies más grandes de la historia. ¿Junkies? ¿Qué es eso? Drogadicto. Ah, ok, con razón me sonaba como a mota o algo así. Sí. Dije, no, es que... Ok, ya entendí. Sí. Para los que sean ignorantes de todo este tipo de cuestiones, así como yo, O si no son ignorantes, o si quieren ser pendejos como yo, momento. A ver. Sea si no. Yo, ya. No me confundas. Michelle, no me confunda. Problema tuyo está, yo me hago todavía. Me lleva. Oye, antes, ¿te puedo interrumpir tantito? Claro que sí. Quiero mandarle un saludo a una niña que yo estoy seguro que nos va a estar escuchando. Laurita, allá en... ¿Qué? ¿Dijimos que era? ¿San Luis de la Paz? San Luis de la Paz. Algo así, si lo dijimos mal, bueno, ya sabes que eres tú. Ahora, Francisco, todavía te espero. ¿Te manda? ¿Oíste lo que este tipo grosero y cachorro te dijo? No, qué llevado. Te mandamos un beso, un abrazo y esperamos verte por acá por Guadalajara pronto. Ya nos quedaste mal una vez. Cállate. Oh, pues. A ver, síguenos platicando de Roca, bueno, parece que la estés quemando. Oh, pues, oh, pues, está bien. También salió uno de los álbumes de The Who. ¿De Who? ¿De Who? ¿Who? ¿De Who? ¿Who? Okay. ¿De quién? ¿De Who? ¿De quién? Oh, pues, yeah. Mira, la banda de Who, podríamos hacer un chiste como el de ¿quién está en primera base? ¿Quién? ¿Sí? ¿Cómo? No, este está en segunda. ¿Entonces quién está en primera ¿sí? base? Sí. ¡Ah, no! ¿Quién está en primera base? Deja esos chistes. Ya te dejo hablar, perdón, ya, okay. Ya te dejo hablar. En 1966 se creó uno de los grandes guitarristas del universo, todavía se conoce, como es Jimi Hendrix Experience. Fue una banda, pero principalmente destacaba la presencia de Jimi Hendrix y su guitarra. Estrambótica, una de las primeras guitarras en ser alguna figura diferente a la que se conoce normalmente. También se creó Queen, un grupo, creo que era inglés, no lo recuerdo bien. Sinceramente es un grupo poco conocido por los que les gusta el rock y por mí. También otro muy famoso de aquí, de nuestra fabulosa tierra de Jalisco, Santana. Ay, ¿qué pasó, chalitío? Así como mi compañero aquí, Diego Santana. Sí, es muy buen guitarrista. Es un nivel, ¿no? Ese tipo. Ese hombre llegó a ser... Es guitarra, tanto en rock como en... Aparte de rock, tocó ritmos muy alegres, no parecían rock. De repente. Pero, ¿qué dijiste que es más grande que quiero? Uno de los más grandes. Ah, claro, la sigue guitarra. Siendo. Fue y sigue siendo uno de los más grandes. Lástima que no pudo triunfar aquí en su país. Tuvo que salirse de él para poder triunfar, pero no importa. ¿Triunfiar? ¿Qué es triunfiar? Es mejor que triunfar. Ah, es como... Ok, ya entendí. Ajá. Tú me entiendes. Es como peor. Ajá. Porque peor, dícese de la acción que es peor que peor. Ajá. Entonces, del verbo piorar. Creo. Sí, sí, sí. Es el... Bueno. ¿Algún otro dato interesante que tengas por ahí? Bueno, pues tenemos todas las bandas que fueron, como podemos conocer, Led Zeppelin, anteriormente conocido como The Yardbirds, como había dicho. Perdón. A ver, explícale por favor, explícame a mí y explícale a la gente. ¿Qué? ¿De qué banda estás hablando? ¿De Black o de...? Yo estoy hablando de Led, perdón, discúlpenme. Te voy a dar un balazo para que se te quite lo menso y le digas a la gente bien de qué estamos hablando. Este tipo le gusta estar matando gente. Ay, pero miren, querido público, no les voy a decir en qué parte de su cuerpecito se la di, pero no tiene ningún agujero de más en tu hermoso cuerpecito. O sea, está exactamente que como llegó. Me dolió hasta el alma. Oye, viejo, ¿qué te parece si nos presentas las siguientes dos canciones de el bloque? Pero vámosla subiendo de tono, ¿no? Sí, vamos poniendo algo más. Vamos ahora sí que incursionando más en algo de metal, que es precisamente lo que... Mira, vamos a poner primero que nada algo de una fabulosa banda de metal que fue Iron Maiden. Sigue siendo, de hecho, todavía... Va a venir a Guadalajara. Sí, eso va a ser genial. Esto es Wasted Years, del álbum Somewhere in Time. El año, no lo tengo bien definido, pero supongo que es 1986. Hace mucho tiempo. luego, nada más que 20 años. Sí. Luego vamos a seguir con I Want Out de Halloween. Qué bandota también, ¿eh? También. Muy. Pero bueno, dejemos que el público disfrute de esta canción. Disfruten, muchachos. We'll be right back. pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. Esto fue I Want Out de Helloween de 1991, del disco The Best, The Rest and The Rare. Qué raro. Bueno, siguiendo con el tema del rock, ahora vamos a dejar del rock en inglés, vamos a dejar los años un poco, vamos a ver qué es lo que estaba pasando en otros lados. Aquí, en México, sucedía... Seguía ganando el PRI. Sí, obviamente. Pero sucedía un gran evento, salía una de las grandes bandas. Sí, el PRI seguía ganando. Escuchábamos a Caifanes en ese entonces. Una de sus canciones más famosas durante ese tiempo fue Afuera. ¿Cómo Afuera? ¿Y todas las anteriores qué? No, pues sí, también fueron famosas, pero una de las más famosas, la que más pegó de Caifanes fue Afuera. Fue una de las rolas que más se escuchó de ellos. ¿Cuál fue la primera rola que tú escuchaste de Caifanes? Del disco El Silencio, esa que dice... Cuando veo a través del vaso... La de Viento. No, no es Viento. A través del tiempo. El de tiempo, perdón. ¿Cómo se llama tiempo? ¿No? ¿Por qué te digo si se llama tiempo? ¿Cómo se llama tiempo, güey? ¿Se llama tiempo? ¿No? Yo creo que muchas personas te van a mentar tu madre en la página dejándote comentarios por tarado por haber dicho esas canciones de Caifanes. Pues, yo no te puedo hablar de Caifanes porque nada más conozco eso, los dos últimos discos, que son el de El Silencio y el del Nervio del Volcán. Y la banda que realmente fue del tiempo de Caifanes, te aseguro que te van a dar muchas otras canciones. Ah, antes, no, van a decir La Célula. ¿Cómo te atreves a...? Ya ve, no es de mis tiempos, ya me acordé yo primero. Yo no soy rockero y me estoy acordando de la célula que explota y tú no la mencionas, maldita cochinada. Ok, voy a hacer algo por mí mismo. Con pues... permiso, buenas noches. No, pero tú explota, güey. No. ¡Explota, dije! No, no quiero. ¡Órale! Muy bien. Pon ya no nos acompaña. Por haber dicho algunas tonterías. Pues no. Oigan, señores, y por cierto, a todos ustedes que nos están escuchando, desde el primer bloque lo había olvidado. Es que bueno, les repito una vez más, es nuestro primer programa, tenemos muchas cosas que definir, otras que arreglar, otras que acomodar, etc. Pero emisión tras emisión voy a estarles presentando la rola sorpresa. Una canción que será de cualquier tipo, no tiene nada que ver con el estilo musical que estemos manejando en el programa del día. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez sea en español, tal vez no. No tiene nada que ver. Y estoy 100% seguro que la canción que van a escuchar ustedes es un clásico. Es una canción que le gusta a muchísima gente. ¿Qué género es? Es una sorpresa, una canción sorpresa. Así es que los tendré que dejar con esta hermosa, bellísima canción. ¿Nombre? ¿Algo? Nada, es sorpresa. Dame algo. ¡Algo! ¡Quiero saber qué es! Es una canción sorpresa para la gente. Yo sé que les va a encantar y los dejamos con esto. Cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía que al llegar el día desposara un calor. Y devuélvela yo. mueras. Y si el niño llora, me muera la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me muera la luna para hacerle una cuna. Acabamos de escuchar el grupo Extravaganza, una canción conocidísima por todos ustedes, Hijo de la Luna, del disco Hijo del Miedo del año 2006. ¿Qué te pareció, Gordo, la interpretación de esta canción? Bien, bien, bien. Buena sorpresa. Así es que tendremos emisión tras emisión una canción en esta ocasión. Quedó de acuerdo a todo lo que hemos estado escuchando, en otras tal vez, ¿no? Pero pues bueno, ya saben, serán sorpresas, joyitas musicales que por ahí nos vamos encontrando, ¿no? Si sigues haciendo este tipo de cosas así, muchas felicidades. ¡Qué buena rola! Muchas gracias, Gordo. Un pequeño regalito para todos los radioescuchas. ¿Qué pasó, Gordo? ¿Qué estás haciendo? Te veo muy entretenido por allá y el público te está esperando, ¿eh? Perdón, es que estoy algo distraído. ¿Algo? Como ya les dijimos, es nuestra primera edición. Te dice Michelle que está algo distraído. ¿Que no encuentras dónde se apaga o qué? Mento. No, para nada. Bueno, siguiendo con el tema. Ya empezamos a hablar un poquito del rock en español, de lo que fue Caifanes. También encontramos a lo que fue Cuca. También encontramos a grupos argentinos como Perfecto de Estéreo. También encontramos en el ámbito español lo que fue para muchos Mago de Oz, es muy buena banda, para otros es una banda de gays. No importa. Los Rodríguez, primero mencionaste Argentina y luego España. Ahí está la fusión. Grupo Los Rodríguez también en particular. Que más interesante como tocan ellos. Es algo divertido. He escuchado poco de ellos. Los Héroes del Silencio. ¿Cómo puedes mencionar otra banda? Los Héroes del Silencio, muy buena banda. También Tierra Santa. Muchos, para aquellos que les gusta el rock más a fondo, se van a identificar mucho con Tierra Santa. Una banda que canta leyendas, cuentos míticos. También en México, Botellita de Jerez. ¿Qué? Me la ganaste. Una de mis bandas favoritas. ¿Cómo me divierto de verdad escuchando Botellita de Jerez? Y fíjate que ellos hacen algo de lo que hablábamos tú y yo hace rato, de eso de las fusiones musicales, que no es ni un género ni otro. ¿Cómo tocan ellos de repente? Son escarochos, pero mezclados con rock. Y las rimas que hacen no tienen absolutamente nada que ver ni con una cosa ni con otra. Y eso hace cuenta lo que estamos haciendo tú y yo ahorita. Diversión. Ah, qué bárbaro. Pero ¿cómo me diviertan esos tipos? Muy buena banda. Es como para empezar a agarrar la fiesta. Es que los botellos son geniales. Son muy buenos. De hecho, escuché el otro día en las noticias comentarios de que se iban a reagrupar para este año que entra. Qué bien. Parece. Escucharemos nuevas tonterías de parte de ellos. Ojalá y de veras saquen un nuevo proyecto. También, aunque a los radioescuchas no les guste, les arte o X, también un grupo muy importante para la escena mexicana en el rock fue Maná. Es Maná. Bueno, no, ya no es rock, ya es... Bueno, pero no hablemos de cosas tan frescas. En vez de estar hablando de cosas así fresitas y sin sentido, ¿qué te parece si mejor nos ponemos algo mucho más? Sí, vamos a poner más metal, más fuerza. Para escuchar en este momento, vamos a agarrar fuerza en esta segunda etapa de nuestro programa. Ya para cerrar con broche de oro. Eso. Tenemos eso algo de los maestros de Megadeth. Comentario cultural: el vocalista de Megadeth hizo audiciones para Metallica y lo corrieron después del primer demo. Lo cambiaron por James Hetfield. Y él se expresó de algunas maneras muy horribles para Metallica, incluyendo esta rola que es un poco de sátira a Enter Sandman. Los dejo con esta y lo que viene siendo Mucho Poder de Pantera, Cowboys from Hell. ¿Cuál es el nombre de esta canción? Es Angry Again. Se te fue, Gordo. Lo dejamos con esto y con lo siguiente, Cowboys from Hell de Pantera. Disfrútenlo. Raving possibility. game I inevitably lose, governed by laws that are by me. Fractures jar, let me be a cut out cardboard condo maze, filled with an insubordinate race. Irrational, you stop to stare at me like a rubber hose there. Engaged in crime, I grasp my throat, erase my mind, start to smoke. Enforce a mental overload, angry again, angry again, angry again, and again, and again, again. Engaged in crime, I grasp my throat, erase my mind, start to smoke. Enforce a disculpen por nuestros problemas técnicos. Como ya les dijimos, es nuestra primera vez, no hay ningún problema. Ojalá hayan disfrutado de esto que fue Pantera con Cowboys from Hell y Angry Again de Megadeth. Esta vez no se me olvidó. Muy bien. Error cometido, algo aprendido. Claro que sí, siempre. Oye, está bien. Estábamos hablando del rock en español. Rock en español. Fíjate que, bueno, muchas bandas. Digo, se me ocurre hacer el comentario por lo que mencionas ahorita en este momento. La canción que tenemos ahorita de fondo es de una banda de aquí de Guadalajara, se llama Julians. Lo que son las ganas de querer hacer algo de música, ¿no? O sea, y hacerlo bien, porque hay muchas bandas que quieren hacer algo. Ah, claro, claro, y claro. Lo primero que se les ocurre, como nosotros, pero a nosotros nos va a salir bien. Ah, claro. Pero digo, mucha banda que son de aquí y que cantan en otro idioma, o sea, el caso del inglés, hay unos que tienen talento innato, hay otros que le echan muchas ganas, entonces según sea el tipo y el estilo del grupo, para mí estos chavos tocan realmente bien, tienen por ahí dos que tres fallitas, dos cosas o tres que a mí no me gustan, claro, no los voy a alabar, porque siempre su material va a ser criticable y pues obviamente les hacen falta a mi gusto pulir algunas cosas. Y después de ellos, en unos 5 minutos más o menos, tenemos una sorpresa, hablando de metal, de una banda también de aquí de Guadalajara. No se pueden perder esa joyita musical que tenemos. Es algo que realmente, cuando la escuchen, ahora sí que todos los rockeros y todos los metaleros van a darse cuenta del nivel que tiene esta banda. Y a todo esto, ¿de quién me hablas? ¿De qué manera tocan? ¿Perdón? ¿De quién me hablas? ¿Eh? ¿De quién me hablas? Ya los escucharás más adelante. Tienes que escuchar lo que hacen musicalmente. Son unos amigos, no, pero yo se los he dicho muchas veces, sobre todo al vocalista. Le digo, odio cómo canta, porque a mí en lo particular no me gusta, o sea, no me gusta eso del parece como que están haciendo otras cosas, no cantando. Pero lo que es él y su banda realmente es una cosa increíble y ellos se me dejan ahí con la boca abierta. Creo que ya sé por dónde vas, pero para no romper la sorpresa ya no voy a decir que no. De eso se trata. Le mando también un saludo a él, espero que nos pueda escuchar en esta emisión. Y bueno, hace rato mandé saludos a Lorita, te estoy mandando saludos a él. También le quiero mandar saludos a una niña que quiero muchísimo, que ahorita no está aquí con nosotros, pero que tal vez después en alguna de las canciones sorpresa o alguna emisión de música mexicana le dedique un México lindo y querido para Jessica, que se encuentra ya por San Francisco en Estados Unidos. ¡Ay, mi niña! Que a ver cuándo se nos hace que se regrese con nosotros para acá. Sí. ¿No? Volver a salir. Igualmente a mi prima Marina, que también está allá en San Francisco. Tengo que mandarle un saludo muy grande y pues ojalá se recupere su abuelita, a Papas, nuestra conductora. Correcto. Nada más que hoy tuvo que faltar por fuerzas de causa mayor. Espero que su abuelita esté mucho mejor y ella esté muy bien. La próxima edición prometo que la vamos a tener aquí. No me importa si la amarro con un grillete. Bien. Y entonces estábamos hablando de la música en español. Ahora tú, ¿qué me hablas? ¿De nueva música? No, pues yo voto por Juan Gabriel. Rock en español, perdón, déjenme. Ah, perdón. Más cabra. Rock en español. Caipanes. Cuca. Escena en Guadalajara. Nacida en Guadalajara. Ok, es cubano el muchacho, pues. Pero no, fíjate que a mí Cuca sí se me hace el sonido de Cuca un poquito más punch, pero también lo personal, José Force, se me hace algo muy... Ahora sí que voy a recibir muchas mentadas de madre por este, pero no se me hace como que con el talento que la gente lo cree. Es mi opinión muy personal, no lo estoy criticando. Obviamente él está en un lugar en el que igual y a mí me gustaría estar. Lo tiene bien merecido, lo tiene bien logrado, ha trabajado mucho por todo eso. Sí, sí. Pero no es mi estilo, pues. Ahora, que esa canción del último disco que sacó, creo que se llama Con Pelotas, el disco, que dice Rock y solo rock. ¡Ah, qué buena canción! ¡Qué bárbaro! Se llevó un 10. A pesar de que critica, también puede... No, claro, digo, es que hay que tomar los dos aspectos, ¿no? El bueno y el malo. Para mí, Caifanes fue música, fue letra, fue inspiración. Fue más igual como si conmigo compararas Héroes y Caifanes. Pues no sé, yo creo que me quedaría con Caifanes. Yo también, es que a pesar de que Héroes es muy bueno, no deja de ser una banda extranjera, primero que nada. Oye, y este, y ahorita... Segundo, las letras que maneja Caifanes se me hacen mucho más profundas que las que maneja Enrique Bunbury. Me gusta más cómo sí, escribe... Enrique Bunbury es como más complejo, ¿no? Más complicado. Torcido. Oye, ¿qué te parece si le mandamos un saludo a Enrique Bunbury de parte de José Force y un saludo a José Force de parte de Enrique Bunbury? Como se aman tanto. El cariño todo lo que da. Pero bueno... Todo es parte de, ¿no? Igualmente él también lo puede criticar, ¿estás de acuerdo? Hasta por los oídos. Eso es todo, ¿no? Oye, y fíjate nomás que este... Uy. Mira, que si se empiezan a escuchar las mordidas de los cacahuates al aire va a ser tu culpa, ¿eh? Nada, para todo esto tenemos que hacer promoción, Sota. Estamos ahorita degustando unos cacahuates... hechos por un gran amigo. Bien sabroso. Son cacahuates charrina. Aquí en Guadalajara los van a poder encontrar de una manera bien sencilla. Comuníquense con nosotros o en la calle Reforma número 1514-A. Se tienen botanas para lo que quieran. Como para hacer una emisión de radio. ¿Verdad? Qué rico se hace. Como para que se tomen unas copitas el fin de semana. Ah, delicioso. A gusto. Ay, es. El día de hoy que estamos grabando es sabadito. Bien. Son las 4:43. Correcto. ¿Qué nos espera después de la emisión, compadre? Ay, Dios mío. No. A ver qué barecito se nos pone por enfrente. Y si estamos lo suficientemente sanos o si seguimos vivos, les hablaremos de a qué bar fuimos. El dañado quieres tú, ¿eh? Sí, normalmente íbamos a grabar los domingos, pero pensamos que, no era sano para la salud. Bueno, ahora que sí. En emisiones próximas empezamos a grabar domingos y estamos cheleando para curarnos la cruda. Desde ahorita les ofrecemos una disculpa. Es más, no se ofendan, únanse. Exactamente, me quitaste las palabras de la boca. Y si no aceptan la disculpa, chingado. Ay, hey, ay, Dios mío, Dios mío, ya se me iba a salir una de esas cosas muy feas. No. Pero si no aceptan la disculpa, chihuahua, pues entonces vayan ustedes también por unas cervezas y vamos a pistear juntos. Claro que sí, nos hablan, nos contactan y siempre hay fiesta. Exactamente. Ahora, como decía el gordo hace rato, bandas locales, si quieren que su música sea transmitida por aquí, háblenos un demo, comuníquense con nosotros, no hay ninguna bronca. Igual que muchos de ustedes, nosotros también estamos empezando en esto. Y pues el chiste es siempre ver hacia arriba. No hay que decaer por ningún motivo, si salió mal, si pasó algo, simplemente no resultaron las cosas como lo tenían pensado o planeado. No se agüiten, señores, vamos siempre hacia arriba. Es más, les voy a contar una pequeña historia para que agarren ganitas. Hace mucho tiempo, como en el 84, cuenta la historia de que una gran banda, ahora una gran banda, Metallica, fue a presentarse en una ciudad donde varios críticos asistieron a su concierto. Durante esos tiempos, estos críticos al final... hicieron una crítica muy dura para Metallica y dijeron que no eran un grupo lo suficientemente bueno para funcionar, que era demasiado ruidoso, que el metal era demasiado pesado, que no era armonioso. Eso dijeron. No sé cuánto tiempo tardaron en reaccionar que Metallica iba a ser una de las bandas más grandes del mundo. No tardó ni un disco y ya eran los más grandes. Así pasa por lo general cuando las bandas realmente tienen el talento como el que tienen estos señores de Metallica. Oye, y según tú íbamos a hablar, bueno, ibas a hablar tú de la historia del rock y no sé qué tanto, y no nos habíamos pasado más que hablando de Metallica. Disculpa, yo soy gran fan de Metallica. Disculpen a todos los radioescuchas. Entonces, por eso les decía que como el mariachi bar. ¡Oh, qué like! Vamos a hablar de fanatismos demasiado, ¿no? Les prometo, señores, que así como hoy hemos estado haciendo una edición de metal, en la edición de música ranchera no me van a callar a mí. Ok, aquí para tenemos a un gran fanático de la música ranchera. También le gusta el rock, pero es más ranchero que nada. para los que tengan ahí el gusto de... Pero mira, voy a hablar de algo que a lo mejor muchos no saben y a otros les interesa. Un grupo muy importante en la escena del metal. Def Leppard. ¿Ah? Def Leppard fue una gran banda en sus principios, durante la década de los 70s y 80s. Fue, como quien dice, uno de los principios del metal más fuerte. Después de AC/DC, después de tener a Led Zeppelin, como me equivoqué anteriormente. Esta vez no me equivoco. Pero bueno. ¡Ay! Se me acabó el tiempo, me van a regañar. Sí, bueno. Pero te voy a regañar fuera del aire. Señores, sin más preámbulo, los dejamos con la banda que yo les comentaba hace rato, que son de aquí de Guadalajara. Esto es puro metal. Y de veras, disfrútenlo. Pongan atención a cada una de las ejecuciones, perdón, de los instrumentos, de la voz de estos amigos, hermanos. Esto que van a escuchar se llama Burning y es de Damage Inc. We'll be right back. proyecto. Ve. Bueno, señores, esto es The Four Horsemen de Metallica, gran banda en el rock. Lo que estaba a punto de mencionar hace unos momentos era de Def Leppard, cómo perdió el brazo el baterista, fue en un accidente de auto. Pero como no tenemos tiempo, ya habrá otra edición de rock. Hay demasiado rock por hablar. ¿Tú qué dices? Yo digo que ya no me voy a dedicar a hablar de ninguna banda, sino decirle a las, al público que muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos escuchado. Nosotros somos Proyecto Ping Pong Papas. Y estaremos con ustedes de nueva cuenta la próxima semana con algún tema distinto. Todos los lunes nos podrán escuchar. La página, en esta misma página nos van a poder escuchar todo el tiempo. ¿Cuál es? MySpace Ping Pong Papas. Correcto. Y pues bueno, señores, como despedida los vamos a dejar con un cover. Como ya lo mencioné también hace rato, este también es cover y es de la misma banda, de Depeche Mode. Gran error porque nunca habló de Depeche Mode, también una gran banda en el alternativo, parte rock, parte electrónico, pero... Esto es Enjoy the Silence y aquí el señor se me está adelantando un poquito, después tendremos un capítulo hablando de puro Depeche Mode, así como puro Metallica, puro YouTube, depende, mándenos todas sus opiniones, mentadas de madre, sugerencias, propuestas, teléfonos, direcciones, fotos. Soy muy coqueto. Ustedes saben de lo que hablo. Ay, perdón. Pero bueno, yo decía, los dejamos. Yo agradezco a todos ustedes. Te agradezco a ti, Michelle. Muchas gracias por haber estado aquí. Y, pues bueno, esto es Enjoy the Silence. Disfrútenla. Esto es un cover, como ya comentó mi compañero. Esto fue Ping Pong Papas. Into my little world, painful to me, pierced right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless.